dice que sos. Así es como te ves. Sen, que sé, que sé, que sé. Que sé, que sé, que sé, que sé. Todo te dice que sos. Así es como te ves. Sen, que sé, que sé, que sé. Maldito, así es como te ves. Maldito, sé que te enseñan.